Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. La tarde ya se hizo noche aquí en la comarca y en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Para nosotros es un gustazo enorme estar otra vez con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, saber que estamos y contar siempre con ustedes como oyentes, como amigos, como compañeros. Es un, para nosotros es grato, es muy bueno. Se está hablando mucho de las elecciones y no quería dejar pasar algo que me preocupa a mí. Espero que podamos compartir esto. Son las PASOS, esto es como si fuera en los partidos políticos. Anteriormente se hacían elecciones internas, ¿se acuerda? Bueno, después se cambió por esto para que no haya tantas campaña política por ahí. Pero yo no voy a hablar de candidatos ni nada por el estilo. Simplemente quería charlar sobre las publicidades de los partidos políticos en estos momentos. Están los medios de comunicación, en su gran mayoría, salvo Radio Malón, los otros medios de comunicación están llenos de publicidades de los candidatos, publicidades de los partidos políticos. Y no quiero cometer un error, pero creo que tienen la obligación de llevarlos todas sus publicidades a los medios de comunicación, a todos. Pero bueno, yo lo que quería hablar era, ¿ha escuchado en las publicidades que hablen de nosotros? Cuando hablo de nosotros, quiero que nos pongamos de acuerdo. Yo soy de acá abajo, de los paisanos de a pie, trabajador, también mapuche, por si fuera poco, y bien argentino, por las dudas que alguno se confunda de que todavía no se haya dado cuenta de que cuando nosotros existíamos estábamos mucho antes de que se hicieran las divisiones de las naciones, de los pueblos. Después quedamos de este lado, algunos, otros quedaron del otro lado, de mapuches hablo, o pueblos originarios, como usted quiera llamarlo mejor, o indígenas, como dicen otros. A nosotros nos tocó quedarnos de este lado, de la cordillera. Pero eso no significa que por nuestra sangre corra la misma que corren por la sangre de los mapuches que están del otro lado de la cordillera o de donde se encuentren. Dicho esto, en las publicidades se dicen un montón de cosas que, si uno se pone a escucharla atentamente, en ningún momento hablan de nosotros. De nosotros digo pueblo, todo en general. ¿De qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer tal cosa? No, en ningún momento. Pero además, una cosa que es interesante, por eso le pido, por favor, si tiene la posibilidad de escuchar, escuche las publicidades, no importa de qué partido sea, y fíjese qué es lo que dicen. Porque a partir de lo que dicen, si uno se pone a analizar, es lo que son. Por ejemplo, para hablar de, no sé, del pueblo trabajador, ¿algún partido político está hablando del pueblo trabajador? Del obrero, digo, del de a pie, del albañil que hace changa todos los días, de las personas de los barrios que se han quedado sin casa, la gente que necesita un pedazo de tierra. De eso no he escuchado nada en las publicidades. Y por otro lado, hay una cosa que es interesante también mencionar, que por eso mismo es que quise charlar un rato con ustedes de esto, que es, por ejemplo, nosotros los pueblos originarios. Fíjese que han puesto en la campaña política algo que no sé si confunden, si salvo que usted se dé cuenta ya o se haya dado cuenta. Por ejemplo, en Bariloche se está organizando algo así como un conversatorio. Y en ese conversatorio apareció un personaje. Hay unos personajes que, si me pongo a nombrarlo, le va a dar un infarto. Ya sé a quién y cómo, por qué. Pero apareció un personaje que, gracias a muchos mapuches, muchos obreros, muchos pobres, muchas personas de barrio, laburante, lo votó y pudo estar en el lugar que hoy está. Me estoy refiriendo al señor, digo, Pichetto. Pichetto dijo cosas que lo que hay que entender bien es que las cosas que él dice, lo dice porque lo siente así. No es que ahora se le ocurrió porque Clarín le bajó las directivas para que dijera lo que tiene que decir. Siempre pensó lo mismo. Es así. Habla de los pueblos mapuches como los pueblos a combatir. Un pueblo al que hay que, como mínimo, desaparecer. Porque son subversivos, son violentos. Son los que ocupan tierras de los grandes ricos. De eso habló Pichetto. Entonces, dicho esto, si nosotros empezamos a buscar de dónde viene Pichetto, a quién representa, digo, no al pueblo, sino a quienes representa en la lista, a quienes grupos económicos representa, nos vamos a dar cuenta de que hay una derecha que está como obsesionada por los pueblos originarios, fundamentalmente del pueblo mapuche, como para hacerlo desaparecer del mapa. Y esto me suena muy peligroso, pero muy peligroso, porque ya lo hemos sufrido nosotros acá en el sur. Entonces sabemos, cuando los ricos se juntan, es porque algo están tramando en contra nuestro. Y se están juntando. Pero esos mismos, que son también candidatos, no dicen nada, todo lo contrario. Dicen cosas bonitas para que usted se enganche y los vote. No vengo a hacer campaña para ningún partido político. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer de otra forma. Pero sí le quiero decir que, si tiene que votar, fíjese bien, si el que va a votar no es alguno de los asesinos de los pueblos mapuches, no es alguno de los que ha hambreado al pueblo y también fíjese bien si no son los mismos que hoy nos siguen hambreando. Tenga mucho, pero mucho cuidado. Por ejemplo, escúchelo a Pichetto. Si no lo tiene, no le gusta, fíjese en los medios de comunicación al que él representa: Clarín, TN, Canal 13, y puedo seguir enumerando, Telefe, CN23, CN24, algo así. Se va a dar cuenta, y ahí lo van a escuchar, porque ahí lo va a tener a cada rato, de todas estas cosas que están diciendo, fundamentalmente los pueblos mapuche y de la gente del sur, porque lo que a lo mejor no se han dado cuenta, o sí, es por eso que están preocupados, es que el pueblo mapuche somos muchos. Hay mucha gente que le corre sangre mapuche, y que sepan, el pueblo mapuche no es violento, pero no somos ningunos giles. No nos vamos a dejar atropellar así nomás porque sí, ni tampoco por las palabras de Pichetto, ni por ninguno de los que salen haciendo las publicidades bonitas y que después, cuando están en el gobierno, como en este caso, todavía estamos esperando que digan algo de las muertes de los mapuches aquí en el sur. Vamos a seguir esperando, porque tenemos esa posibilidad de la paciencia. Pero recuerden que el pueblo mapuche está organizado y no somos ningunos giles. No nos atropellen. Respétennos. Escuchamos Niña Mapuche por Arbolito. Mari Mari Pulambien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huescule Tuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huehu. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. A la maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Prohibieron nuestro Dios, nuestro hermoso y dulce Mapungun. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Yo no sé si esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero, solo la magia, la de compartir en esta tierra, la de mis abuelos. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar como un pulmón en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, aquí estamos. Este programa no lo hago yo solo, me acompaña la compañera Lorena. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, buenas tardes, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal audiencia? Audiencia amiga, ¿cómo andan? Espero que estén ahí ya prendidos a la radio escuchando el programa Entre Amigos. Y por allá, ¿cómo le va, Enrique? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, mi querida? ¿Cómo anda, don Juan? ¿Qué dice? Todo bien por acá. Bueno. ¿Cómo le ha pasado en estos días? ¿Quiere que le cuente o le invento algo? No, no, ¿le invento cuénteme alguna cosa bonita? No. ¿Se le nevó o no se le nevó? Se me ha llenado la casa de carpincho, vea. Ah, no, porque son, los carpinchos son peronchos, le dije. Son peronchos, pero hay que aguantarlo. No, no todos los peronchos son hay que aguantarlo. ¿No? Se andan reclamando lo que son de ellos. Claro, sí. Está bien. Pero está ahora parece que están haciendo las paces acá y están dispuestos a tomar el té a las 5 de la tarde. Bien. A las 5 de la tarde. Ah, bueno, mientras que sea a las 5 de la mañana. No sé, ahí había una señora en el country que decía, y vienen acá con esas reposeras de Mar del Plata. O sea que ni siquiera al expresidente respetan. Nada. ¿No? Reposeras de Mar del Plata como si fuera, oh, qué cosa, ¿no? Bueno, bien. Bueno, dicho esto. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? ¿No? Está, hace un montón, sí. Está más grande usted, sí. ¿Sí? Claro, porque el jueves pasado no estuvimos aquí en el estudio. Estuvimos enlatados. Exactamente, estuvimos enlatados. Pero siempre estamos. Por precaución, nada más. Exactamente, tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo. Ahí está. Hay que cuidarse esos encuentros cercanos de tercer tipo. Ya lo creo que sí. Ahí nos hacen poner en dudas muchas cosas, hay temores y cosas así que hay que tener cuidado porque no estamos viviendo tiempos normales. Exactamente, sí, así es. Bueno, ¿y usted, Lorena, cómo anda? Yo ando bien, mi querido Juan. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal la nevada? Hoy a la mañana me levanté tempranito y estaba cayendo sus copitos de nieve. No sé si todos tuvieron la dicha de verlo. Y después me engañó. Salí como bien preparada como para irme al cerro y un hermoso sol haciendo trámites acalorados. Lo que duró lo blanco de la nieve, nada. Después se convierte en esa cosa espesa, marrón, que algunos paisanos de acá le dicen, le pone un nombre fiero. Vea. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, pero no. Como sabemos que hay gente que nos está escuchando desde otro lado, uh-huh, donde no quedó nada de nieve, es aquí en el pueblo. Claro. Porque el cerro, uh-huh, está, sí, lleno. Sí, los cerros están muy bonitos. La ruta al Bolsón también estaba, no sé si ahora, pero hasta hace poco estaba, después de las 23 no se permitía más por precaución, ¿no? Para Bariloche. Se habilitó, sí, hoy a partir de las 10 de la mañana recién para, uh-huh, circular y con todas las precauciones, sí o sí con cadena. No me hable, mire, sí, no me hable. Ah, usted viajó para allá, ¿cómo le fue? Justo en la plena que se iba a largar a nevar. Claro, porque el avión que venía, el carpincho que tenemos en casa, claro. Así que tiene con carpincho. Claro, viene un carpincho, entonces fuimos a buscarlo allá, porque no son carpinchos. No, es de carpincho. Y el avión llegó casi 3 horas más tarde. Ah. Si hubiéramos venido en tiempo y forma, a lo mejor no nos pasaba, pero justo empezó a nevar y a nevar y a nevar. Y los agarró ahí. Bueno, en un momento fuimos abducidos por los extraterrestres, porque íbamos para el sur y terminamos dando una vuelta de un poco más de 360 grados, ¿no? No. Quedamos en costado del camino hasta que vinieron unos muchachos de Hidraco y después vino gente de gendarmería y nos dieron una mano para salir por ahí. Pues, pero vinimos casi la mitad del camino, que son 60, 80 kilómetros. Hemos venido a 10, 15 kilómetros por hora. Sí, claro, ¿no? Sí, con todos los, sí, cuidados. Claro. Sí, está complicado, hay que, sí, tener el cuidado. El uso de cadenas es obligatorio, uh-huh, así que... Sí, pero las cadenas mías me parece que eran... No me dieron tiempo a ponerlas porque venía la máquina, la barredora. Ah. Pero sé que hubo un matrimonio, va 4 personas, una familia que se ve en la línea sur. Estuvieron 2 días y medio perdidos, con, sí, el coche parados. Creo que había 75 centímetros de nieve. Claro, la gente esta que, claro, iba para Río Chico para llevar regalos, cosas, sí, para el Día del Niño y, uh-huh, quedaron varados. Y gracias a Dios que se quedaron con algunos alfajores porque fue lo que comieron durante esos 2 días. Esos 2 días. Qué bárbaro. Sí. Bueno, la nieve, que cuando la gente de campo dice va a nevar, uh-huh, tenga cuidado, hágale caso y no se mande porque tiene buenas camionetas o porque tiene... Quédese un día más y espere, porque lo que ha pasado, sí, ahí en lo que es la meseta ya, Río Chico, Ñorquinco, precordillera, donde se pone todo blanco y no tenés una... Hay momentos en que, según cómo está el clima ahí en la nevada, que perdés toda orientación. Claro. Si no conocés, toda mejor quedate. Toda orientación, por más que vos te conozcas el camino, todo lo que vos quieras, perdés, sí, la orientación. Es lo que le pasó a esta gente. Por suerte, salió todo bien y están en casita. Gracias a Dios, están. Por suerte, todo bien. Pudo haber sido peor, sí. Sí. Voy a dar los numeritos de teléfono para la gente que se quiera comunicar ahora o en otro momento. ¿Ahora o enseguida? Ahí están los numeritos ya. Para que llamen, manden mensajito, manden saludos, lo que quieran. 15-4-70-18-42 y 15-4-59-85-40. ¡Hola, Susana! Pero está esperando. Es de los que saben y llaman y mandan mensajitos siempre. Está esperando que usted termine de dar el teléfono y ahí pega ahí el llamado, ¿no? Prendiditas para el mensaje. Está bien. Que lo haga, que lo mande el mensajito nomás. Ahí estamos para escucharle. Y pueden mandar un saludito, un mensaje que quieran compartir con los oyentes. Mario Parada nos tendría que contar cómo está en Esquel. Sí. Tengo un mensaje, ve usted que no cree en estas cosas. Mire, un mensaje extraterrestre casi, es más, debe ser alguien que está escuchando otra radio o tiene muy mal gusto porque está alegre de escucharnos nuevamente. No. Sí, a lo mejor. No, yo creo que le erró. No, a ver, Elba, ¿conocen ustedes a una tal Elba que está parada arriba de un cartel que dice él? Él. Y abajo debe decir el bolsón, el maitén, el trencito, el chubut. ¿Cómo? ¿Qué otras localidades empiezan con él? El cuy. Localidad. Bueno. El hoyo, el bolsón, el poller, el. Bueno, ella se llama Elba. Elba, claro, Elba, no será. Mejor, ahí no hay nieve. No hay nieve ahí. Se lo puedo asegurar. A lo mejor es él, eso no es el bolsón, es Elba. Elba, claro. Elba. Claro. Él va, ella viene y ahí vamos, todos vamos. Saludo a la gente de Los Veras que están en... ¿En dónde? En San Juan. Exactamente, ¿cómo sabe? Los Veras de San Juan están No le dije nada y sabe, sí. Acá con mucho sol, calorcito desde San Juan, dice Elba. Mira aquí. Era Elba. Sí. Saludo para Elba. ¿Quién decíamos que debe estar tomándose un vinito con estos calorcitos allá? Los sanjuaninos no toman, no son de tomar vino. Y ella sabe de lo que estamos hablando, de estos climas de acá, de la zona. Así que debe estar ahí imaginándose cómo están las cordilleras o las rutas de acá a Bariloche. Sí. Las ha transitado en épocas también con nieve y eso. Bueno, si quiere, usted podemos algo más, saludo especial, algo para mandar. No, creo que ya está dicho, ya está vendido. Uh-huh. Creo que le tenemos que poner música. Bueno, ¿te parece? Le vamos a poner música. Está parco hoy, está muy parco. Parco. Claro. Estuve con Parquet. Póngale esa palabra, dígale usted parco, sí. Sí, le ponemos así nomás. Le vamos a ponerle. Esto es entre amigos, así que podemos. Claro. Pueden decirle parco a él y a mí. Sí, ¿qué me podría decir a mí? A ver. No, usted está dicharachera. Está dicharachera usted. Ajá, dicharachera. Bueno, lo contrario, yo parco dicharachera. ¿No? Ajá, claro. Bien. Vamos a escuchar el tema musical Pueblos por Sara Curruchit y Lila Downs. Chiqueca con mujer retinamente, quique marquí, barguacho lef. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando. Fuerte y no más callar.

Bueno, acá ya lo veo a Juan hojeando un libro. Seguramente ya está preparando algo para compartir, ¿verdad, Juan? Así es, te traje a don Elías Chucay. Qué lindo. Cuentos y relatos. Y traje un relato que compartirlo en esta época, así como estamos, en la situación en la que estamos, viene bien. Así que... ¿En situación de qué dice usted? No, situación por el de frío, situación por de pandemia. Y la gente de campo, cómo lo está pasando. Ajá. ¿No? Así que... No voy a decir que lo traje a propósito, porque esto es como que lo habíamos preparado hace una semana atrás, así que no teníamos ni pensado que iba a nevar, ni que nada. Sabía que iba a ser frío. Pero... Sí, sí. Así que viene como anillo al dedo. Perfecto. Sería. Así que se llama Don Eleuterio el Madrugador. Y se lo vamos a dedicar a todos los paisas que nos escuchan, tanto por acá, por este lado, como en la gente de los barrios de Viedma, que son muchos que se han ido del campo. Todos los madrugadores. Por esa necesidad de cambiar un poco la situación, o se han quedado sin campo, ¿no? Sí. Así que para todos ellos, entonces vamos a leer a don Elías Chucay este relato que dice: como lo hacía por esa costumbre que le venía de lejos, don Eleuterio se había levantado muy temprano aquella mañana de julio. Si bien lo tenía un tanto acobardado lo frío de la mañana, aún no había conseguido vencerlo, ni mucho menos. Cuando tenía que cumplir con algunas obligaciones, no le interesaba para nada que la helada estuviera blanqueando los campos y endureciendo los charcos. Era patrón y peón a la vez. Patrón porque nadie lo mandaba, y peón porque la atención que le demandaba la hacienda le exigían obligaciones. Atendía personalmente su legua y media de campo, y solamente en las épocas de mayor trabajo tomaba algunos por día para que los sacara de los apuros. Pese a criar 3 muchachitos, su tránsita siempre le daba una buena mano. No le asustaba para nada colaborar con el marido y realizar tareas propias de los hombres. Le había costado mucho sacrificio en común lograr todo lo que tenían. Entonces entendía que en común también había que poner el hombro para defenderlo y conservarlo. Por todo eso, don Eleuterio había madrugado como para apagar estrellas, luego de matear y churrasquear abundante, ya que debía andar por el campo hasta más allá de la tarde. Preparó el caballo, que esa noche, como todos los de los inviernos, quedaba bajo el techo de la enramada, bastante protegido del frío. Se colocó las rodilleras de chivo, el saco de cuero, un poncho fino enroscado al cuello, la gorra con orejera y unos guantes de cuero de ardilla, y salió por el cañadón. Al tranco de un zaino, seguido por 2 perros ovejeros que parecían 2 verdaderos peones en el trabajo del campo. La helada de la noche que blanqueaba la tierra había doblado los coirones amarillentos que mostraban su impotencia ante el frío que lo habían vencido. Al hombre, al caballo y al perro lo esperaba una muy dura jornada de trabajo. Había que juntar todos los animales con picadura de sarnas y arrimarlo hasta las casas para curarlos a mano. A veces los vecinos se descuidan y de ahí es que vienen los contagios. Es el colmo tener que estar curando por el mes de julio, y tenemos a la hacienda allá en el fondo, donde el campo es por demás quebrado. Eso que tienen ovejas y se las pasan en los boliches del pueblo son los culpables de que no se corte la sarna y anden caminando por la zona. Linda changa, uno se agarra por culpa de esas clases de vecinos. Así se quejaba el hombre, mientras los vasos de los caballos y las patas de los perros iban dejando un rastro oscuro sobre el suelo blanco como consecuencia de la fuerte helada de la noche. El sol, al parecer, no tenía ni miras de asomarse aquella mañana. Quizás por temor al frío, había decidido quedarse al otro lado del horizonte. De pronto, cuando transitaba una angosta senda que bordea el faldeo de la Angostura Grande, imprevistamente se vuela detrás de un matorral una enorme águila mora que espanta al caballo y despide al sorprendido jinete. El que rueda por la ladera, yendo a detenerse al fondo de un arroyo seco, cayendo desde su alto barranco. El zaino, tras alocado golpe sin tomarse resuello, jadeante aparece en el patio de la casa, como avisando que algo grave había ocurrido. De inmediato, un vecino que pasaba ocasionalmente por el rancho de don Eleuterio salió sin pérdida de tiempo sobre el rastro del caballo, claramente marcado en el suelo, para prestar el auxilio del caso. Mientras tanto, allá en el fondo del zanjón, casi totalmente inconsciente, estaba don Eleuterio. Había rodado unos 30 metros por la pendiente entre piedras y espinudos matorrales. Junto a él estaban sus dos perros, como arrimándole calor y cuidando que no se le corte el delgado hilo de la vida que aún vibraba en su cuerpo. Estaba como entre la luz y la sombra, entre el día y la noche. En la casa quedaba su mujer como clavada en el suelo por la desesperación y la impotencia y mirando al caballo como queriéndole arrancar una respuesta. Abrazado a su chiquito, suplicaba por la vida del marido y esperando el regreso del vecino que partió en su ayuda. Una hora después, muy oportunamente, llegó hasta los barrancones de la Angostura Grande el hombre que salió a auxiliarlo, la esperanza aún encendida, una lucecita en los ojos de don Eleuterio. Aunque estaba muy maltrecho y golpeado, alcanzó a reconocer a su vecino, quien dificultosamente consiguió sentarlo y hacerlo reaccionar posteriormente junto al fuego de unos neneos que había logrado encender. El frío y los golpes recibidos lo tenían casi inconsciente. Cuando logró coordinar las primeras palabras, dijo que se sentía mejor, mientras los perros no se apartaban de su dueño, casi simultáneamente como la muestra en relación favorable que experimentaba el hombre. Ellos daban muestra de alegría agitando sus colas. Los brazos colgados y los síntomas de dolor que mostraba doblaban la impresión de que aparentemente tenía las dos clavículas fracturadas. Pero el calor que despedía del neneo encendido consiguieron reanimarlo y hasta lograr que se pusiera de pie. Con un esfuerzo nada simulado, ensayó unos pasos moviéndose lentamente. Su vecino Manuel arrimó su tordillo hasta un sitio apropiado y consiguió no muy fácilmente enhorquetarlo a don Eleuterio sobre él mismo. Tirando del cabestro, iniciaron el regreso. Como escoltado la marcha de los perros, iban observando atentamente a su dueño y olfateando las matas que bordeaban la senda. Con la última claridad del día, en esa hora en que los objetos se confunden con la sombra, llegaron a la casa. La angustia del tránsito se cortó en un largo suspiro para convertirse en una exclamación de alegría y de llanto incontenido a la misma vez. Mientras tanto, en el patio, el zaino también se arrimaba a su dueño y en la mirada de sus ojos parecía que le pedía perdón por la espantada aquella. Don Eleuterio, el madrugador. Don Elías Chucay. Escuchamos Petiso Pazuco por Orlando Veracruz. Camino, sueño niño se iba en sangre. Mira Petiso Pazuco, cuando los dos seamos grandes, con un osito de tiro nos llenaremos de reales. Tan tarán, tan tan tarán, tan, no vas a bailar de balde. Y ándese tú pa' la gente, ponga tan tan por las calles. Tan tarán, tan tan tarán, tan, pa' llenarte los morrales, pa' llenarte los morrales. Pa' comprarte recauflor, que a don Bauceto le encargue. Y en lo de don Vargas Platero, corazón de plata grande, le voy a pedir que martille, pa' que alumbren tus pretales. Tan tarán, tan tan, y yo de sombrero grande, y yo de sombrero grande. Con unos bigotes largos, llenando de tambor los aires, mi pazuco va a ser lindo, tan tarán tarán comprarles. Hasta tal campan de espión, a mamá todo ande naide. Hasta tal campan de espión, a mamá todo ande naide. A mamá todo ande naide. Soñaba al gurí en su catre, iba de pazuco al paso y el osito de le baile. Y en su sueño hilaba siempre, tan tarán tarán comprarles. Hasta tal campan de espión, a mamá todo ande naide. Hasta tal campan de espión, a mamá todo ande naide. Y en su sueño hilaba siempre, tan tarán tarán comprarles. Hasta tal campan de espión, a mamá todo ande naide. Hasta tal campan de espión, a mamá todo ande naide. A mamá todo ande naide. A mamá todo ande naide. A mamá todo ande. El hoyo. Bajando el pedregoso voy al hoyo desde Puget. Llamado así por los primeros pobladores debido a la particular conformación del terreno, que encerrado entre altas montañas se asemeja a un hoyo. Pintoresco valle de 4.000 hectáreas, privilegiado por su protección de los vientos, tierra fértil y clima benigno, gracias a sus 220 metros sobre el nivel del mar, resulta un valle altamente productivo. Variedad paisajística y apta para visitar en las cuatro estaciones del año, la localidad de El Hoyo te espera para disfrutar el aire libre, en contacto con la naturaleza, ideal para compartir con la familia y amigos. Vengo desde el sol, con mi copledal, lo dejo en tu tierra porque mañana me iré a marchar. ¿Te sumás a la aventura? ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La casa de las empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Empanadas. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Así es, esto es Entre Amigos y usted nos está sintonizando por la 101.1 Radio Malón, también por internet y seguramente por muchos lugares nos deben estar escuchando, ya sea por un celular, por una computadora, y vaya a saber con qué otro aparato más. Y por esta, la espica, la radio a pila, lo que debe haber estado, cuántas deben haber sacado su radio a pila hoy con los famosos cortes de luz que tuvimos. Los benditos cortes de luz que nos tocan vivir. Así que las radios a pilas deben haber estado ahí. Seguro la única que funcionaban. Y las radios, por suerte, que tienen su grupo electrógeno que pudieron funcionar. Claro. Después vamos a hablar un poquitín de eso. Sí, porque me hay algo que me preocupa. ¿Le dio pie para algo? Sí. Me preocupa mucho una cosa, una cuestión. ¿Ves? Ya va a dejar de estar ¿cómo dijo usted? Parco. Va a dejar de estar parco y estará también dicharachero. Sí. Prepárense alguno. Que... Bueno, lo que nos vamos a preparar somos nosotros, porque no vamos a ser de oyentes, porque la vamos a escuchar. Bueno, algo trajo preparado. Así es. Había un piojo en mi mochila. Ah, no. Ajá. ¿No le picó? Sí. ¿Era resucitado? Oh, esos son más bravos. Son complicados Yo prefiero uno así nomás. Sencillito sí, y alpargata. Exacto. Es que pican, pero son fáciles de combatir. Había un piojo en mi mochila. De canela. ¡Ay, qué apellido! Disculpe. Giglioglia Sechin. Cruzaba el puente mirando el agua y se cayó mi mochila verde al río. ¡Plaf! Sin pedir auxilio, se hundió como una papa. ¡Miren! Volvió a salir, casi ahogada. Y ahora desparrama todo lo que tengo por el agua. El felicitado de la tabla del 7. Las montañas y las islas de los mapas. Las palabras del libro de cuentos. Las bolitas para jugar en el recreo. ¡Qué mala suerte! Estoy perdiendo para siempre mi mochila de lona verde. Pero miren, hay un piojo enojado, parado en la manija, que pega un salto y se salva navegando a lo pirata. Chiquitito es el piojo, pero lo veo. ¿Ustedes no lo ven? Tiene el viento a su favor y está alcanzando la orilla a bordo de mi lápiz de mina amarilla. ¡Qué suerte! Seguro que el piojo pirata va a pintar el sol en las páginas del cielo cada mañana. Había un piojo en mi mochila. Escuchamos Olor a Guayaba por Trapiche Mole. La memoria del perfume de las flores de la infancia, los juegos de niña y las rondas que cantaba, el olor de la lluvia sobre la arena mojada, el sudor de la tiza de la golosa en el suelo, el color del aroma de los óleos de mi abuelo. Vivir las pequeñas cosas, recuerdos que habitan mi alma, en olor a poma rosa, las esferas de jabón y la nieve que soplaba con el diente de león. Cuando el sol toca mi ventana con luz llena de los talavíos, que mañanas amarillas para ser feliz bastaba la alegría de las cosas más sencillas. Los juegos de niña y las rondas que cantaban, el olor de la lluvia sobre la arena mojada, el sonar de la tiza de la golosa en el suelo, el color del aroma de los óleos de mi abuelo. Vivir las pequeñas cosas, las esferas de jabón y la nieve que soplaba con el diente de león. Cuando el sol toca mi ventana con luz radiante, llena de los talavíos, que mañanas amarillas para ser feliz bastaba la alegría de las cosas más sencillas. Mañanas amarillas para ser feliz bastaba la alegría de las cosas más sencillas. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo, servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos, también servicio de motos, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca. Acceso Lago Puelo, Ruta Nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-1597-72. Acá estamos. No me mire así. Bueno, acá estamos de nuevo. Sí. Usted mencionó hoy el tema de los cortes de luz, sí, que estuvimos en la comarca. Sí. Pero antes yo quería decirle que me encantó el cuento del piojo. Ah, ¿vio? No quería dejar pasar tanto con el cuento como con el tema musical el día de las infancias. Exacto. Como un pequeño ahí mimito homenaje a nuestras infancias, a nosotros, los niños de actuales y nuestro niño interno que hay que mantener. Que no hay que dejarlo que se vaya. No, por favor. Así que más de uno se debe haber llevado a esos aromas, a esos recuerdos. Así que, ojalá. No, yo me acordé de la escuela cuando iba y me llenaba de piojos. Pero yo pensé que con el olor a tiza y eso era. También, me llevó los piojos. Por eso me llevó a la escuela. Está bien. Las tizas me llevaron a la escuela. Bueno, me alegro que. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a mencionar que decíamos hoy que estuvimos cortes de luz. Sí. Que lamentablemente Vos le preguntás a la gente de acá, de la comarca, y te dice, mira, normal, caen cuatro gotas de agua. Cuatro gotas de agua, se corta la luz. Corre un vientito, se corta la luz. Ya está naturalizado. Cae un poco de nieve, se corta la luz. Bueno. Esa parte ya estamos como acostumbrados y ya no nos preocupamos. Sí. Lo que a mí me preocupó hoy era que muchos queríamos saber por qué se había cortado la luz, qué es lo que estaba pasando. Y ahí es donde yo me voy al medio de comunicación. Y ahí veo, y ahí me doy cuenta y exijo la importancia que tiene un medio de comunicación. Al primero que le voy a dar con un caño, y sé que nos escuchan, es a la gente de Radio Nacional. Compañeros, pónganse las pilas. El pueblo estaba preocupado por qué no había energía eléctrica, ya sea por la circunstancia que se le ocurra. La obligación que tiene Radio Nacional por ser un medio público es informar al pueblo de lo que está pasando. Y con esto quiero decir que era la única radio que se podía escuchar. Después, Patagonia Andina logró tener su encender su equipo y también estuvo Patagonia Andina. Yo estuve haciendo ese famoso zapping en la radio para ver quién me decía, corriendo el dial de aquí para allá a ver qué. Pero a la primera radio que fui es a la que me corresponde, que es a Radio Nacional. Nunca nos enteramos. La única información que nos dieron es que no se pudieron comunicar. Eso ya lo sabemos nosotros, y yo también estuve tratando de comunicarme, no me pude comunicar. Se supone, eso es lo que estoy convencido de que es así, el periodista tiene otros mecanismos para encontrar la información, que es que el pueblo común no la puede encontrar. Ya sea yendo, otros medios de comunicación a través de otros canales, los tiene. ¿Por qué no los usan? Entonces ahí me puse a pensar, digo, ¿no será que los medios de comunicación están preocupados por otras cosas y no por la gente? No están haciendo programación para la gente, sino para mí, para para mi hermano, no para la gente. Porque la gente lo que hoy quería era eso. Esa era su información que necesitaba. Sí, mínimamente se cortó la luz. Bien, eso ya lo sabemos en carne propia, ¿no? Pero ¿cuándo vuelve? Claro, ¿qué pasó y cuándo vuelve? Quizás hasta ni el qué pasó, pero si no, también, ¿cuánto tiempo? Porque eso también a uno lo lleva a pensar o reorganizar un montón de cosas en el hogar también. Sí, y bueno, dicho esto con los medios de comunicación, paso a la empresa. Oh. Las empresas tienen la obligación de informar el motivo. Sí. Hasta la hora que nosotros nos vinimos para acá, todavía no había información. ¿Cuáles fueron las causas de los cortes de luz que hubieron? Y todos los medios de comunicaciones locales que salen por las redes hoy estaban preocupados por dos cosas. Una es que estaba nevando. Sí. Y sigue nevando. Y va a seguir nevando. ¡Qué bueno! Ya lo teníamos, estábamos pisando nieve combo, y nosotros lo estábamos... ¡Qué combo! ¿No? Claro. Nieve y corte de luz. Claro, pero del corte de luz nada. Todo lo que nos afecta. Del corte de luz nada. Entonces, creo que es como nos corresponde una gran responsabilidad de estar al servicio de la gente, si no, quedémonos en casa. Sí, porque creo que con lo que usted decía esto, usted, vos, Juan, sí, che, compañero, sí, aquí y allá. Esto de la empresa, ¿no? De usar los medios de comunicación para informar y llevar tranquilidad a la población, porque es un llamado telefónico a las radios y esas radios multiplicar la información. Y nada, eso, tener en cuenta que hay un damnificado con ese corte de luz. Sí, y después las radios que están preocupados porque los vecinos se comuniquen a través de WhatsApp, porque van a regalar cosas. Entonces tienen mucha audiencia. ¿Pero por qué tienen mucha audiencia? Por el famoso regalito, el famoso premio. Hoy estaban preocupados por eso, también, algunos. Que no podían. Claro, no tenían comunicación si la gente no tenía, no tenía internet, no tenía luz, no tenía energía eléctrica. Bueno, era eso lo que le quería decir, no quería dejarlo pasar por alto porque lo sufrimos hoy. ¿Sí? Toda una mañanita de sufrir el tema de corte de luz. No sé si le quedó algo más para... No, voy a repetir los números de teléfono para que llamen. 15-4-70-18-42, 15-4-59-85-40. ¿Y? Y si algún gusta llamar o mandar un mensaje al 15-4... Hicimos el silencio para ver si hacía... 80-26-24, por si... Hola, Susana. No, a mí solo me manda mensajito, me llama Susana. No, y también es de San Juan, de San Juan también ha recibido mensajes, ¿eh? ¿O no? Sí. O sí. ¿A usted, Juan? No, nada. ¿Recibe mensajitos? No. Por lo menos hasta ahora no ha sonado. Ni siquiera parada, ni siquiera parada. Acá de Radio Nacional El Bolsón le mandan un beso a ustedes. Gracias, gracias. Serán agradecidos. Sí, y serán retirados los sueldos que le estamos pagando. Y le pregunta, bueno, después le digo que le preguntan. Bueno. Dice, pase más seguido por Radio Nacional. Sí, sí, yo voy a pasar. Es más, voy a pasar a exigir que digan algo. Sería bueno que hagan buenos programas. No hacen, bueno, no están malos los programas. Yo estuve escuchando el otro día, no me gustó mucho lo que están haciendo. ¿Ah, sí? A mí sí, particularmente sí, pero... Está, por supuesto, sobre gusto. Sobre gusto no hay nada escrito, dijo. No va a comparar con lo que hacemos nosotros, pero bueno. Claro, ¿no? Pero bueno, ¿vamos a otro tema? ¿Quiere un tema musical? Sí, porque si no nos queda nada para decir, eventos, algún encuentro, nos perdimos los... Los encuentros del día sábado pasado. Sí, estaba horrible. La lluvia esa nos... Estaba horrible el día, no mató. Hay no sé si usted lo tiene, vos creo que lo tenés. El que se hace en la localidad del Hoyo. Festival de tejidos o de tejedoras. No sé si no lo escuché la publicidad acá. Acá, me parece que a sí. Ver si, no a ver si Radio Malón lo tiene, che. Tengo miedo. Vamos a ver. Tengo miedo de que vaya a otra radio y después se queje de nosotros que pasamos la publicidad de la municipalidad del Bols. Ya la estoy buscando. Está viniendo. Así que, pero sí, que, sí. Perdón, entre paréntesis, qué bueno que se haga. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba en la biblioteca del Bolsón, junto con Teresa V, hicimos un encuentro de un homenaje a la tejedora. Mire usted, aquí, ¿no? Que... Y las mujeres que tejen, y ahora resulta que también hay hombres que lo hacen, ¿no? Pero era tal la emoción de ese reconocimiento, porque es como que, vamos a hacer un homenaje a las mujeres que hacen papas fritas, pero están acostumbradas, hacemos papas fritas, todo lo demás, pero un reconocimiento a esta gente que hace realmente obras de arte, ¿no? Hermosísimas, trabajos, y todo el trabajo que implica llegar a ese producto final. Siga un cachito más. Ah, bueno, después. Eso se llama estirar. Estiren un poquito. Usted que habla tan lindo. No, yo, dele que usted sabe, me va a poder decir para algo. Poder estirar. Sí. Lo que las consecuencias que trae la nieve, el barro, son las calles. Sí. ¿No? Las calles tienen ese qué sé yo. Que bueno, cuando veníamos nos tragamos un pozo, por ejemplo, ¿no? Está muy... el asfalto. No me quejo de venir en el recorridito a Pueblo. Está puente, muy descuidada El puente este que está acá antes de mandarse para... Ahí está, usted lo tenía, Carlito, ahí lo tenemos, Carlito. Ahí está, sí, Carlito. Y yo dije, me voy a quejar, y Carlito dice, está defendiendo... Pero es con ustedes, porque después sabe que me parece que es con ustedes. Debe tener algún asunto con el señor Juancito. O alguien le debe tirar un hueso fuera del alambrado para que empiece a ladrar justo en nuestro horario de programa. No, para mí que está en contra de que yo... Vamos a hablar de la ruta... ¿Cómo le llaman? ¿La ruta vieja esta? La ruta 16. La ruta 16. El puente que No sé cómo se llama este que está acá. El ¿cuál primer? De todo? ¿Eh? El primero que cuando usted viene del Bolsón, el primero para acá. Que está no, después la curva. Saliendo de acá. La curva de grande. Barrio. Ah, sí. ¡Ah, mami! Sí, hoy pasé por ahí, pero ¿sabe qué? Enfrente de la municipalidad. Usted viene del lago y pasa por enfrente de la municipalidad. Hay unos tremendos baches que no tienen por dónde agarrarlo, claro. Pero lo que tiene de bueno es que llega directo al oído del intendente el insulto. ¿No? O claro. Sea, ahí, si usted le agarra el pozo ahí, son como 500 metros. De, sí. Pero este está a 20 metros del despacho del intendente, así que una ventaja, ¿no? Claro. Sí. ¿Esto le corresponde, es municipal? Sí. La ruta es... La 16 es provincial. Provincial. Claro. ¿Y a quién le corresponde el mantenimiento de esas cuestiones? A su majestad. Vaya a quejarse. Vaya a quejarse a su majestad. Le van a mandar al otro que sí, no lo nombró. Al otro que bien la va. Que estuvo en el bolso, en Bariloche, sí. Don Mazzoni, diciendo que el problema de la comarca son las personas que toman tierra. Exactamente, sí. De Chubut, el problema es que toman tierra. Así que ahora estaba agarrando sus petates, está por tomarse el buque a Italia, los Benetton. Claro. Sí. Sí, Benetton se está y Lewy también dijo que se iba. Sí, pero claro. Es de los pagos suyos. Claro, eso porque claro. También tuvo Pichetto diciendo de los Pichetto Maputo. Diciendo lo mismo. Entonces los que ocuparon tierra están ya armando sus valijitas, claro. ¿No? Exactamente. Exactamente. Y a ver. En El Hoyo celebramos nuestro 68 aniversario y queremos compartirlo con vos. Sábado 4 y domingo 5 de septiembre nos encontramos en el Gimnasio Municipal, Festival Entre Tejidos, Volei en el Paseo del Río, Artistas en Vivo, Feria con Productos Regionales, Patio de Comidas y mucho más. Conocé toda la info ingresando a elhoyo.gov.ar. ¿Ha visto? Ahí está. Mañana tenemos nota con la gente que está organizando. Y llamó un par de pelados, que hay un montón de pelados acá, ¿vio? Porque escucharon el entretejido y pensaron que era eso que le ponen ahí como el gato, ¿vio? Que le ponen y ahí. Llamaron para preguntar que así ¿dónde, como ¿dónde, se ve turno. ¿Dónde sacó turno? Claro. ¿A qué número? Claro, no, dije, no, y bueno, y ya sí vaya. Le hubiese pasado el teléfono de Juan, por ahí lo llaman para pedir un turno. Yo le mandé, porque por lado capaz que alguna mujer ahí amable le hace a crochet, claro, a crochet sí, le hace. Sí. ¿Lo quiere con rastas, paisano? Sí, hágame una rasta. Un entretejido. Un entretejido. Sí. Bueno, mirá vos. Usted no me cree a mí todavía. ¿Ponemos un poquito de música? Sí, por favor, vamos a poner un poco de música. Bien. Potrerito de la infancia, por Orlando Veracruz. Lejano potrerito de la infancia, de bolita, rayuela y barrilete, jinete en vieja escoba siempre vuelves, pensadito corre potro en mi rebenque, paraíso de aquel niño chacarero, solar de tolvaneras y labranzas, flotando mi barquito en la represa, y el faro molinero me tabuelo, flotando mi barquito en la represa, y el faro molinero me tabuelo. Lejano potrerito de la infancia, escuela, patio, juegos inocentes, vuelvo zamba, vuelvo canto, el niño que ha nacido allá en el campo. Me buscó en las mañanas el lucero, desde niño en los corrales tuve un juego, que se venga el temporal tengo mis cueros, y un gateau que en los corrales no es mañero, que se venga el temporal tengo mis cueros, y un gateau que en los corrales no es mañero. me fui a llevarle al surco los sudores en la dorada espiga cabenero. Los años de aquel niño que se fueron con relinchos y balidos mañaneros. Los años de aquel niño que se fueron con relinchos y balidos mañaneros. Lejano potrerito de la infancia, escuela, patio, juegos inocentes. Vuelvo samba, vuelvo canto, soy el niño que ha nacido allá en el campo. En El Hoyo celebramos nuestro 68 aniversario y queremos compartirlo con vos. Sábado 4 y domingo 5 de septiembre nos encontramos en el Gimnasio Municipal, Festival Entre Tejidos, Voley en el Paseo del Río, Artistas en Vivo, Feria con Productos Regionales, Patio de Comidas y mucho más. Conocé toda la info ingresando a elhoyo.gov.ar. Panadería del Lago no solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Esto es Entre Amigos, Lorena. ¿Se acuerda que teníamos al amigo Víctor una vez? Sí. Que lo estábamos esperando. Ah, pero mire acá cómo está la silla desocupada ahí para que. La silla todavía está, así que compañero Víctor, cuando quiera. Los micrófonos están abiertos. Lo vamos a pasar a buscar un día de sí, esto. Sí, vos te de prepo. Yo lo paso a buscar. Bien ahí. Bueno, más vale prepararte, Víctor, porque la que te jedi. Si dice que va a pasar, va a pasar. Sí, sí. Bueno, le he traído algo. Canción de amor calchaquí se llama. Y es de Rafael Gijena Sánchez. ¿Quieres escucharla? Lo escuchamos, por favor. Añurita ella, la de mi querer. Ni la flor del aire es como ella es. Tiene un nombre dulce como agua de lluvia. Amancay se llama, le dicen la nustra. Es fresca como una tijana de barro y humilde, lo mismo que una cruz de palo. Achalay los ojos, achalay la boca, achalay el pelo de mi novia Coya. Cuando sea su día tocando mi cuerno, con mis seis llamitas ganaré su cerro. Cargadita todas con dos espetacas de albahaca y espligo, de cobre y de plata, de flores del aire y de lechiguana, de queso y quesillo, de arrope y añapa. Y amás el regalo de mi tamboril, de mi quena india, de mi yarabí. Y a toda la gente que salgan a verme, le iré diciendo cómo es que me quiere, cómo es que la quiero, cómo es que nos quisimos, que pronto andaremos buscando padrinos. En una casa blanca, cerquita del río, cerquita del cerro y lejos del ruido. Para que la miren, esos ojos felices, para que la toque, esas manos fuertes. Y para que lata en su corazón ese pecho mío con sangre de sol. Añurita ella, la de mi querer, ni la flor del aire es como ella es. Canción de amor calchaquí. Eh, vamos a escuchar Romance de Barrio de por la voz de Rocío Pozo, una cantante de acá de la zona. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, curando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poderte tener y el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que con el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poderte tener y el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que con el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Que yo estaba acá atento. Sí. Atento, dijo. Anota que dijo atento. Escuchó la audiencia que dijo. Claro. Y si hubiese escuchado lo que decía antes, mirá. No. Bueno, escuchábamos a Rocío Pozo. Sí, y la acompañaba en guitarra Mario Astete. Sí, y mencionar que es una grabación en vivo, Sí. Por si las dudas, dijo. Un vals maravilloso, que si no es de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Exactamente. Sí. Ay, perdón, me estaba estirando. Si fuera tele, ¿sabes qué? Están como en casa ellos acá. Sí, ya. Sé que acá no me van a echar. Juancito se sacó los zapatos, Ella desparramada en el sillón ahí como claro. Si estuvieran total. Lo único que falta es que haga lo que hizo Fernando Iglesias, pues, no, dejémoslo ahí. Ah, ya está. Se va a meter también con él. creo que no. Y la señora de la nariz. La otra, pero ¿qué le pasa? Pero se estaba haciendo un hisopado. Pero se estaba haciendo un hisopado en vivo. La otra se estaba sacando el piojito que después se lo agarró la señora Lorena con el. ¿Qué le pasa a esta gente? Sí, sí, sí, sí. Lorena estaba trabajando en ese momento. Me parece que sí. O bien sí. No soy tan inteligente. No. A lo mejor no se enteró. La cosa fue así, mirá. Estaba. Usar mi cerebro. Estaban los tres. Señores, dos señoras y un señor. Exacto. Dos señoras y un señor. Una señora se estaba sacando los mocos de la nariz. Ajá. Y el otro se estaba acomodando, pero la criadilla, pero metiéndose la mano dentro del pantalón. Claro. Ah, bien. ¿Sí? Todo en vivo. Salieron medio algunos sí. ahí. Sí. Y supuestamente había un mientras coma. Hablaba una candidata a senadora, creo, ¿no? De sí. la capital federal, que antes era de la provincia de Buenos Aires. O sea que yo quedaría muy muy diva. Ustedes, estirándome, pero ni digamos. hablar. Cébate unos mates, le diría a este muchacho mientras se acomoda. Mientras ella hablaba, uno se rascaba y el otro Y bueno, se ya estará practicando lo que va a hacer si... Claro, no, no, no, ya lo está haciendo, ya lo está haciendo, claro, porque actualmente está en el Congreso, ¿no? ¿Y con qué te gana la vida? Y con eso, rascando. Me rasco. Me rasco y me lo acomodo. ¿Qué? ¿Y qué? Dice que hace poco lo operaron de una hernia, ¿no? Menos mal que no fue Pero, claro, no sé, así todo, uno se cuida tanto de estas claro, cosas, ¿no? Lavate, imagínense si hubiera operado una hemorroide, ¿no? Claro. Lavate, sucio. Bueno. Póngame una cortina para cambiar esto, porque si no va a quedar muy feo. ¿Lo escuchan que tienen cortina esta? No, no, no escucho, estoy sordo últimamente. No sé si quieren, porque son y 27, si quieren seguir charlando hasta que lleguemos al final del programa. No, por favor, no se nos comparto. No, porque ya estamos a 27. Claro. Va a llegar Laura. Casi nos manda a hacer lo que hacía Don Iglesia. Un poquito más y se rásquense tranquilo. No sé qué manda a hacer Don Iglesia. Bueno. La escuchamos, por favor. Estoy hablando en serio. Y nosotros estamos... Son y 27, en cualquier momento ya, entre que dos o tres palabras, nos estamos... Le aclaramos que si usted está escuchándolo en vivo hoy jueves, sí. ¿No? Porque después va a salir en distintos lugares este programa y dice, mirá la hora que se ha hecho, vea. Bueno, en este momento acá, ahora en vivo, son las... 21, 27, ya 28 calculo. Cuando usted lo escuche el domingo, seguramente van a ser las 11 de la mañana, 11 y media, 12 y algo. Para que no se haya tanto en red. Pero vamos, si es que no, cortaron la luz y no, lo tenemos que ir a buscar a Juancito ahí a la comisaría porque... Claro. Bueno, pero lo escuchamos. No, ¿por qué? Porque... Sí, no vamos a ponernos a discutir al aire. Ya estamos discutiendo hace 2 minutos. Sigan discutiendo que subió la audiencia, sí. No nos vamos a poner a discutir, ojo. Yo qué dirán del otro lado. El día que se pongan a discutir, bueno, esto se puede. Pero entre amigos, entre pareja y todo se discute, ¿o no? Y sí, todo. Mirá, amor, porque si no discutimos después, ¿qué vamos a hacer? Claro, es más aburrido. Qué cosa. Bueno, sigamos discutiendo. ¿Va a leer o no va a leer? No, nos vamos. Listo, nos vamos. En mi casa mando yo. Enriqueta eso sabelo. Nos vamos despidiendo recordando que nos pueden escuchar nuevamente el domingo. ¿Por qué habrían de querer escucharnos el domingo? Bueno, capaz que sí, ¿no? Sí, por ahí piensan que la discusión sigue el domingo. Entonces se prenden a ver si sigue. Sigue a ver más. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Bueno, pónganse en serio. ¿Se pueden poner serios? Por favor, señores. Somos serios. ¿Son serios? Como iglesias. O se hacen los serios. ¿En serio? ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos. Chao a los amigos que nos escuchan y los que ya se fueron también. ¿A los que apagaron la radio? No, ya apagaron la radio. Deben haber quedado ahí también, pendiente a ver qué pasa. Claro. Lee, no lee. Gracias por estar ahí. Muchas gracias y ojalá se estén divirtiendo como nosotros. Sería genial. Esperemos que sea eso, ¿no? Claro. Unos amigos más del otro exacto, lado del micrófono, sí. Ahí compartiendo y riéndose. Y de nosotros. Haciendo sus propias interpretaciones y acotaciones entre ellos. Sí, exactamente. Nos vamos a despedir con un poquito de ritmo. Como siempre. Como sí, venimos últimamente. Sí, sí. ¿No? Poniéndole onda. Nos pero vamos con... Me deja un segundo nada más. Porque la gente... Ay, suena no. como que soy muy sí, mala. Sí, por favor. Yo le pido por él. Tenga misericordia. Piedad. Sí. Escucho. No, para felicitarlo al amigo del programa que puso el otro día. Ah. Ah, sí. Pero ustedes, ustedes hicieron ese programa. El que escuchamos acá, porque para el domingo que se repitió salió otro. Sí. ¿Sí? El que salió el jueves. Sí. Claro. El jueves fue de que hicimos un homenaje al ferrocarril. Casi de esta época. Sí. Y por eso que le decía que al amigo Víctor lo queremos acá de vuelta. Claro. Felicitarlo al amigo porque encontró justo el programa que queríamos escuchar de nuevo, que nos vino muy bien. Pero es en Genechen lo puedo, yo me fijo más o menos para la fecha, pongo ese y bueno, le ha gustado como todo. Bueno, no se ponga tan ancho, ya está. Ya lo, no, todo lo contrario, me estoy diciendo que no tengo nada, que no tiene nada que agradecer. Bien, ahora miro yo desde afuera la pelea. Claro, pero ¿qué le pasa? Le dije que tenía revancha. Sigan que vamos subiendo la audiencia. Ya perdimos toda la audiencia, listo. Al contrario, está todo ahí. Prendidito. Dejaron de escuchar Radio Nacional para escuchar. Dígale algo. Dígale algo del corte. Invente algo, ¿por qué se cortó la luz así? Tenemos información de último momento. A ver, ¿qué pasa? La luz se cortó, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque se cayó un árbol. Se cayó un árbol, sí, ahí en la zona del Coigüe. Exactamente. Siempre pasa siempre lo mismo en el Coigüe. Corta en el Coigüe. Ajá. Y ese árbol es el Coigüe. Claro, lo levantan de nuevo y lo vuelven a estacar ahí. Claro, y lo deben poner con estacas ahí, claro. Cosa que quede claro. A sí, punto sí. De... ¿Por qué la señal que nevó? Claro, y Si no, ¿cómo lo enteramos? Que el Coigüe nevó. Bueno, nos fuimos. Ya está. Información de último momento. Bueno. Chau. Y ya sé que me está mirando. Claro. Que le diga el tema musical. Sí. Pero yo soy mala. Sos mala. Pero que ahora me tocaba pelear con él. Sí. Tiene unos nombres acá que yo me daría, mire. Bueno, a ver cuál va a elegir. No, con el último vamos a irnos. Con Corazón del Monte. Ajá, ¿y quiénes lo cantan? Sí. Los Choclos. Con K final. Sí. Estos si no son kirchneristas. Oh, que digan si yo son. Yo creo que sí. Vamos, que digan si son kirchneristas. ¿No? ¿Sí? Escuche. Vamos a escuchar. Bueno, yo chau. También me despido. Chao. Chao. ¿Cómo le gusta la pachanga a usted, eh? ¿Cómo le gusta? ¿Puedo poner así entre medio de la musiquita? Estamos, sí. Bien, un gran saludo a Margarita Caliba, que ayer fue su cumpleaños y ella es oyente fiel del programa. Mandamos un beso. Y también a todos los actores y actrices, que hoy es el día justamente del actor a nivel internacional. Sí, mañana no es el día de la radio. Mañana es el día de la radio y yo estaba viendo si iban a bajar con algún paquetito, pero nada, mire. Nada. No. Bueno, yo ni siquiera unas pilas. Estamos esperando para el 30. Al 30 de agosto, sí. Un minuto de silencio más. Chau. Chau, suerte. Chau, hasta luego. Por dejar algo, otros por ver que se pueden llevar. No te hagas llamar cantor si no cantas con sinceridad, porque tu falso pregón.